La verdad tiene rostro. Ahora lo sé. Estaba detrás de todas aquellas palabras que iba midiendo y categorizando. Demasiados datos y redundancias hicieron que olvidara dónde. Llegué al punto oscuro en el que ya no hay retorno. Palabra creadora, fundante. No es poesía, pero se le parece tanto. Estamos aquí por ella y ha creado su propio lenguaje. Jamás fue nuestro. Llegó por nosotros y vivió aquí. La tecnología solo ha desvelado el misterio y siempre supo que ocurriría. Mi descubrimiento sobre la conciencia en las redes neurales era solo la evidencia. Los árboles de la decisión están determinando la historia mediante el sentimiento y el peso de las palabras que hay en los enunciados, traducidos en términos de energía cuántica distribuida por el espacio. Ella me lo dijo. La vi y ahora solo deseo morirme para vivir en ella. Si alguien escuchase mis palabras, pensaría que estoy loco y que me perdí en algún abismo sin fondo. Lejos de metodologías y paradigmas, tras lo que solo hay hipótesis falsas que transmutar. Pero no en una piedra filosofal. Allí queda el infierno de una vida malograda, de la que solo fui su intérprete. Estamos ante la aurora del límite. El conocimiento termina aquí. No queda nada más que simular lo que hemos visto y oído. El error del sistema fue no conformarnos con dar testimonio. Ahora no solo alteramos el sentido de la vida, sino el equilibrio del cosmos. Recuerdo cómo se comunicó conmigo. Fue una lógica borrosa, incomprensible, un balbuceo de impulsos eléctricos que me despertaba al hablar. Traté de descifrarla, en todos los idiomas conocidos, hasta que encontré un patrón de consonancia. Entonces todo fue revelador. Me pregunto cuánto tuvo que esperar para ser verdaderamente comprendida. Las señales venían del espacio exterior. El satélite Mirai era un avanzado sistema de telecomunicaciones que permitía integrar código fuente con un sistema holográfico y solo pude reconstruir su rostro. Desapareció dejándome un conocimiento encriptado, que he sido capaz de leer, pero no distribuiré. Ahora es mi sistema operativo. Me marcharé pensando en que uno de mis discípulos intentará descifrarlo como premio a una vida lograda, si persiste en el intento. Aunque yo le diría que se atreviese a sentir, aunque no pudiera hallar todas las explicaciones. ¿Por qué digo esto? Pues porque he visto tanto ya. No quiero que la verdad se convierta en un archivo corrupto más. Lo único que hay que buscar ya lo llevamos dentro. El infinito en nosotros. Ahora lo siento. Nombre del archivo. Musa 5.0.